34 minutos después de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta en Nacional Rock. Acabamos de escuchar a Él Mató a un Policía Motorizado haciendo la cara en el asfalto, tema de su último disco, La Dinastía Scorpio. Y es el momento ya de ponernos en mano de Excursiones Polares, que está acá en el estudio. Se trajo todos los fierros y van a dar un tremendo show en vivo. Chicos, todos ustedes. Autocontrol, caminos tan desparejos, se multiplica el dolor, miradas sobre azulejos, desvanecen el color, detrás de cada enseñanza nunca hay una explicación. Cuando no puedas correr, jornadas interminables, desterradas por el sol. Voy olfateando las horas que la noche nos dejó. Se multiplica el dolor. Todo esto ya se parece a un mundo que se murió. No, no. Y quiero ver qué vas a hacer cuando no puedas correr. Y quiero ver qué vas a hacer cuando no puedas. Escuchamos a Excursiones Polares aquí en vivo en La Hora Pulenta. ¿Cómo se llaman los temas que tocaron? Hola, ¿cómo va? Buenas, bienvenidos. Swing, ¿eh? ¿Cuánto swing? Muchas Muy gracias. Bien. Al fin, un poco de swing, vamos. Tocamos Cuando No Puedas Correr, el primero, que es un tema nuevo. Uh-huh. Estamos ahí tocando en los últimos shows, todavía no está grabado. Y hay Un Río, de nuestro primer disco. Muy bien. Bien. ¿Con qué siguen? Seguimos con un tema de nuestro segundo disco, como más tranquilo, que se llama La Voz del Interior. Vamos. Thank you. buenísimo, está sonando. Qué lindo, qué lindo. Me estoy acordando la vez anterior que vinieron a la hora pulenta, que también la pasamos muy bien. Yo me la perdí esa vez. Ah, vos te la perdiste. Yo me la había perdido. Con razón. ¿Estaba en algún? No, ¿vos estabas? Sí, estaba. Bueno, sí, fuimos a comer la. Fuimos a comer, listo. Al palacio. Qué lindo. Se ve que no estaba en el mejor estado posible. Cada vez ahondan más en esta vertiente rhythm and blues con cierto pop también que hay ahí, ¿no? Hay una mezcla entre el pop y rhythm and blues muy lindo, que le sale muy bien, muy agradable, muy lindo. Recordemos que van a estar tocando en el próximo Festipulenta, sí, sí, ¿no es cierto? Claro. En la fecha del 30, el viernes 30 de agosto, junto con Sub, con la hermana... No, perdón, me estoy confundiendo, estoy haciendo un lío. No, en la fecha del sábado. Claro. La fecha del sábado 31, junto... Tengo el flyer acá al lado, pero yo soy autosuficiente. Junto con Shaman y los Pilares de la Creación, la hermana menor y Señor Tomate. No, Orfeo no, Corde. Chau. No importa. Hoy te retirás. Y recordemos también, ya que estamos, que hace poco salió un disco compilado de Concepto Cero, donde todas las bandas del sello, entre ellas El Perro Diablo y Excursiones Polares, Llaman los Pilares de la Creación, versionan temas de otros. Recomendamos mucho ese disco. La versión que hacen ustedes de La Guerra Psicológica es muy buena. No es fácil hacer un cover de Perro Diablo, ustedes lo han logrado. Así que, bueno, felicitaciones por eso y felicitaciones al sello, a Concepto Cero, que va a estar presente en el Festipulenta. Ajá. Bueno, ¿les parece bien seguir con unos temas más? Parece excelente. Dale, sí. Vamos. Thank you. arranca el estudio de La Hora Pulenta. Recordamos, estamos escuchando en vivo a los chicos de Excursiones Polares que van a estar en el próximo Festi Pulenta. Esto es La Hora Pulenta y antes de dar lugar al último tema del show, vamos a despedir al equipo que hace este programa. Adrián Viñas, Matías Mesolán, Pep Undiano, Hernán Abella, todos ellos. La verdad que es como jugar con una defensa. Tener que jugar con esa defensa ya, sí. Después de mitad de cancha para arriba puedes hacer lo que quieras. Le agradecemos mucho a Selmar y a toda la gente de No Ceso Discos que hoy nos dieron la nota por los 10 años. También a los chicos de Excursiones Polares que vinieron a tocar. Recordemos que van a poder escuchar el show entero en la semana cuando lo subamos al blog y al Facebook. Exactamente. Y nos despedimos con un tema más de Excursiones Polares. Y si se quedan con ganas de más, van a tener que venir a verlos al Festi Pulenta. No va a quedar otra. Señores, que tengan una buena semana con ustedes, Excursiones Polares. Nos vemos. Pásenla lindo.